festivo. Hoy es festivo. Disfrútalo. Disfrútalo con Latinos FM.

Estás escuchando Latinos FM 107.9. Disfrútalo con Latinos FM. Soy adicto a tu ser.

sentimientos de mis fantasías de raíz. Mal de amores que me robe el alma de raíz. Y con la sal de mis lágrimas voy a prenderle fuego al sitio donde cae. Festivos, viajamos en el tiempo. Programación especial de Latidos FM. Llego a la misma conclusión, tendría que arrancar.